Viernes 9 de agosto, lloró Eliseo al Señor diciendo: Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 17. En nuestro trajinar diario por la vida agitada, ¿cuántas veces caminamos a ciega por las calles sin mirar a nuestro alrededor? Cuando todavía trabajaba y me bajaba del tren que venía de Villa Ballester a la capital en la estación Carranza, había varias familias que dormían en la calle. Cada mañana muy temprano nos esperaban al finalizar la escalera dos chiquitas de 3 y 5 años pidiendo una monedita. La mayoría pasaba ignorando a las chiquitas y a las familias que dormían. Otros rezongaban contra los padres y despectivamente los tildaban de borrachos, cuando otros se quejaban porque les obstruían el paso y el mal olor de la estación. Era raro el que daba una moneda a las chicas. Esto durante mucho tiempo y sin ver la miseria de las familias y sobre todo el riesgo que corrían las niñas. Aquí realmente hace falta orar a Dios y pedir que abra los ojos para que vean. Tomemos nota del que sufre a nuestro lado y no pasemos como ciegos al lado de él. Tal vez solo le haga falta una palabra de aliento y un espaldarazo. Señor Dios y Padre nuestro, abre nuestros ojos para que podamos ver al que sufre a nuestro lado. Te pedimos que nos des el don de la misericordia. También te pedimos, abre nuestros ojos para poder ver tu magnífica creación y las diferentes bellezas. Amén. Una reflexión de Ingrid May para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.